con su nota. Además él canta y toca, y eso es lo que más le duele. Vean aquel cómo corre, el otro dónde va. Vean aquel cómo corre, el otro dónde va. Tuyo es el que los pone a correr y a sudar, a correr y a ensayar, a correr y a pelear. Para mi sobrino Feli José y Valeria Arisa, los hijos del cuatro. Y por eso es que Luchito